de la nada, donde la ley no tiene voz y la muerte es la única compañera. Bajo el sol ardiente, camino sin rumbo. Llevo mi estrella, pero el alma se hunde. El viento susurra promesas rotas. Soy el sheriff que la muerte anota. El último sheriff de la nada. Guardo mi alma enterrada. No hay justicia, solo el viento. Caminamos sin remordimiento. Las cruces caídas me miran de lejos. El polvo cubre los viejos consejos. El hacha de ocho retumba en el desierto. Somos la ley que ha muerto en el intento. Sheriff de la nada, guardo mi alma enterrada. No hay justicia, solo el viento. Caminamos sin remordimiento. En la cantina el whisky me habla. Sombras perdidas, mi alma se acaba. La guitarra llora con notas quebradas. Soy el último entre almas calladas. La luna me observa, ya no hay perdón. Cada paso es la última canción. El tiempo me arrastra, la arena me sigue. Y aunque muero, mi nombre persigue. Cuando el viento me lleve a la tumba, será mi eco el que siempre retumba. En las sombras de esta tierra olvidada, seré el último sheriff que no fue escuchada. El último sheriff de la nada, guardo mi alma enterrada. No hay justicia, solo el viento. Caminamos sin remordimiento. Oh, yeah.